el Torneo Nacional de Fuertes de Taekwondo por Copa Sun Sun, inaugurado el 21 de julio, quedó clausurado en el gimnasio de Nampo el día 28, con la participación de funcionarios del sector, deportistas y jóvenes estudiantes. Se otorgaron copa y medallas a las unidades y jugadores ganadores. Kim Yong-ho, titular del Comité Coreano de Taekwondo, pronunció las palabras de clausura.